Es el saludo de Carlito Rivera y Brian, el rey. Vaya, vaya, vaya, por. Oh, sin darme cuenta, volví a pasar por esos lugares donde tantas veces felices momentos vivimos los dos. La luna y el cielo, únicos testigos de este inmenso amor. Una vez fue mío y que la distancia hoy nos separó. He vuelto a esa plaza donde siempre nos encontramos. Todo distinto y sin embargo nada cambió. Tu nombre y el mío escrito en un árbol, en un corazón. Junto al banco aquel que a pesar del tiempo aún no se borró. He vuelto a esa plaza donde siempre nos encontramos. Todo es distinto y sin embargo nada cambió. Tu nombre y el mío escrito en un árbol, en un corazón. Junto al banco aquel que a pesar del tiempo aún no se borró. Nada, nada, nada, ya nada queda de aquel amor. Nada, nada, nada, solo recuerdo, solo dolor. Nada, nada, nada, ya nada queda de aquel amor. Tu nombre y el mío en un corazón. Tu nombre y el mío en un corazón. Tu nombre y el mío. Tu nombre y el mío.